sabe que la vida no es sencilla, que no es bella solo cuando se maquilla, que aunque es fuerte no es la mujer maravilla, y que para los malos y buenos el sol brilla. Sabe que el tiempo pasa y que no se detiene, que nada vale el que nada tiene, que cada quien busca lo que le conviene, y que el cigarrillo mata, pero no se abstiene. Sabe que no todo lo que brilla es oro, y que el amor es el más grande tesoro. Que la vida es dura, pero se hace fuerte, y el que no lucha, no corona. Ella no cree en la suerte, sabe que tiene cierta anomalía, que la gente la ve como no debería, que la ven como una mujer muy fría, porque prefiere irse a la cancha que a la heladería. Un futuro sin hijos se pronostica, porque su preferencia sexual la ciencia no le explica. No compra productos para embellecer su booty, prefiere quedarse en casa y jugar Call of Duty. Sabe que el tiempo vuela, que lo oculto sale a la luz, que la verdad al final se revela, que nunca más volverá a ver a su abuela, y que tiene que olvidar al que se va, que eso le duela. Quiero que sepas que te amo, y que mis brazos siempre abiertos para ti están. Si alguien te dijo lo contrario, no los escuches, que no es verdad. Yo quiero estar contigo, ella sabe, que camines conmigo, pero no sabe, ser tu refugio y abrigo. Yo quiero estar contigo, ella sabe, que camines conmigo, pero no sabe, ser tu refugio y abrigo. Ella no sabe por qué ha sufrido tanto, porque cada lágrima se ha convertido en llanto. No conoce aquel que cambia el quebranto, aquel que me llena de gozo cada día que me levanto. Ella no sabe, ni se lo imagina, que hay uno que vela sus pasos cuando ella camina, que mira el corazón, que no la discrimina, que cuando comienza una obra siempre la termina. Y comenzó en su vida, aunque ella no lo sepa, que creó un vacío en su corazón para que solo él quepa. Que es su niña mimada, que la tiene guardada, que quiere abrazarle y decirle que no pasa nada. Ella no sabe, no conoce a ese caballero, a ese que yo amo, porque me amó primero. No conoce aquella cruz, el amor verdadero, a ese Mesías, aquel carpintero, el que me dijo que te hablara. A ese yo represento, está por encima de cualquier argumento. Ese se llama Jesús, y hoy te lo presento. Quiere entrar en tu vida en este momento. Quiero que sepas que te amo, y que mis brazos siempre abiertos para ti están. Y si alguien te dijo lo contrario, no los escuches, que no es verdad. Yo quiero estar contigo, ella no sabe, que camines conmigo, pero no sabe, ser tu refugio y abrigo. Yo quiero estar contigo, sí, que camines conmigo, caminar contigo, ser tu refugio y abrigo. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Y en este día he venido a decirte algo que yo sí sé, es que solamente en Jesús hay plenitud de gozo. Solamente en Él. Ya lo notan el profeta.